Son las 17 horas. Mujer que se organiza, no plancha más camisas. Mujer, escucha, únete a la lucha. Saquen sus rosarios de nuestros ovarios. Mujer bonita es la que lucha. Enredo en el aire, el programa de las casitas. Bueno, ahora sí, buenas tardes. José lo me dice, mirá la luz nueva que tenemos que dice en el aire. La miro, me la prende, entonces yo arranco. Buenas tardes, llegamos tarde, pero acá estamos. Y me dice, no, todavía no. Bueno, me la prendés, me la apagás. Encima que estoy mal de la voz. Hoy es el anteúltimo programa del año y estaría terminando la pasantía de Joselo. Así sí, que sí, bueno, después sí. Vamos a hacerte una evaluación al aire, Joselo, de tu... Yo creo que el programa que viene tenemos que dedicar unos 15, 20 minutos a evaluar a Joselo. Le vamos a tomar dedo en el botón 1, dedo en el botón 2. Música. Prendemos la lucecita que dice en el aire, la apagamos. Bueno, y ahí estamos. Sí, llegando al final. Llegando al final, Mariela Franfrutte. No estaría pudiendo. Acá, Viole Vaz está tomando así como nuestra chira acá en el aire. Está tomando anotaciones de un libro que jamás entendimos qué es. Tiene como mucho numerito, mucha cosa. Sí, es que de eso vive, justamente de entender el libro que nadie más que ella entiende. Sí, exactamente. Y decodificarlo. Bueno, estamos con un programa lindo para hoy, con astrología, con unos amigos. Estás re Luisa Delfino con esa voz. Sí. No. ¿Está muy mal? Me mata el aire acondicionado en mi oficina, me viene como directo a mí. Entonces, ah, claro, sí. Hoy los hice morir de calor a mis compañeros, les digo, basta, no da. Miren lo que es mi voz, tengo que ir a hacer un programa de radio ahora. A ver, por favor. Y hacía, estoy mal, 100% Piscis. Pero, bueno, estamos acá para comunicarse con nosotras. Muy bien, y enredo@lascasildas.com.ar. En Facebook estamos en como Las Casildas o Enredo de Las Casildas. Y ahora que invertí en un teléfono, el Twitter se está activando. ¡Vamos! Quiero que lo sepan. Logré configurar 3 cuentas de Twitter en un solo teléfono. Apreté un cosito, me aparece una, me aparece la otra. O sea, ¿pusiste en movimiento nuestro Twitter? Sí, acabo de poner ya en el aire. Muy bien. @ Las Casildas. Así nos encuentran. Terminando el aire, el año lo logramos. Muy bien. Y bueno, de a poco. Escúchame, Julín, estuvieron de joda el fin de semana, no me llevaron, lo sé. Contanos. Sí, es el segundo año que lo hacemos en realidad. Alquilamos siempre un lugar lindo y grande como para ir y compartir el fin de semana casildesco le pusimos, para ir y compartir con todas las familias que acompañamos de manera individual y de manera grupal. Y la verdad que una experiencia súper alucinante. Nos divertimos un montón, hicimos una búsqueda del tesoro a la noche. Increíble, muy. Además, un fin de semana hermoso les tocó. Muy divertido, sí. El sábado estuvo alucinante, el domingo mucho calor, pero se avecinaba una tormenta interesante y estábamos bastante lejos, pasando Maschwitz, en el dique Luján. Fuimos atacadas por una horda de gatas peludas. No. Llegamos al lugar increíble con Valeria, que le mando un beso, que seguro nos debe estar escuchando. Nos recibe el dueño de la casa, nos muestra las instalaciones, la pileta. Yo ya carita de coté porque la pileta era una mugre. Digo, hola, ¿qué tal? Bueno, que no sé qué, que el señor. Entonces nos entra a mostrar las instalaciones. Yo... esta cosa, viste, que de repente tenés de focalizar en lo que no te estaría gustando. Miro la pared, entro a ver como algo que se mueve, pero varias cositas morochitas que se movían. Dice, bueno, por ahí, dice, lo que no está bueno, dice el dueño del hogar, es que ahí son estos gusanitos, claro. Gatas peludas, que y es un ardor total. Y él como disfrazando la situación, diciendo cosas del tipo... igual tranquilas, que si no se sienten atacadas, ellas no estarían atacando. ¡Mentira! Además, o sea, hay niños. No, los niños y niñas no fueron picados. A mí me picaron 3 veces. ¿En serio? No. heavy. Aparte tuve una picadura horror a la noche. Perdón, ¿qué le hiciste a las gatas peludas para que te vayan a picar? Saulo, por favor. Nada. Sí. No, te juro. Contanos. Te juro. Era, no, Marie, se te subía... Hay mujeres que de repente se le subían a la piel nada, pero no. O sea, yo me daba cuenta que las tenía encima cuando sentí un ardor terrible y ronchas. No, un horror. Divino, la pasaron bárbaro. Salvo lo de las gatitas peludas, alucinante. Y no, la verdad que el lugar al margen de eso divino. Y es esto, como juntarnos y compartir todo lo transitado. Sí, cerrar el año está buenísimo, así todas juntas. Sí. Y todos, porque nos quedamos a dormir, había mucho... Porque hay amigos que me cargan y me dicen, che, nunca un hombre, tetostero. Bueno, no, había muchos hombres también ahí. Así que sí, la verdad que la pasamos increíble. Estuvo muy bueno. Quizás el año que viene, si te portás bien, te llevamos. ¡Por favor! Ahora que estás motorizada... Claro, ahora sí. Bueno, y hoy es un día bastante especial, estamos en 10 de diciembre, se cumplen 30 años de que tenemos democracia. Allá en 1983 asumió el gobierno Raúl Alfonsín, le pasó la banda presidencial, el último presidente de facto que tuvimos, el último dictador que tuvo este país después de unos cuantos años tremendos. Y un día muy especial también por todo lo que está pasando en todo el país. La verdad que no está muy copado festejar la democracia de esta forma. Yo creo que nada, que nos falta un montón, la verdad, un montón por crecer como sociedad, como país. Pero bueno, lo más importante me parece a mí, para todos y para todas, es esto, ¿no? Poder decir lo que uno piensa, poder opinar, poder expresarse, poder manifestarse, poder decir estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, pero siempre con el respeto, ¿no?, hacia el otro. Lo que está pasando en las provincias, sí, la verdad, es nada, detestable. Ya hay más de 7 muertos y mucha gente muy dañada. Bueno, nada, nosotros queremos ponerle como el costado positivo. Nos parece que es un momento importante para ir a la plaza, para festejar estos 30 años de crecimiento. Y estés o no de acuerdo con el gobierno, la verdad creo que tiene que ser un festejo de todos juntos, de toda la sociedad, sí, ¿no? Totalmente. Me parece que en esto tenemos que estar todos del mismo bando, si no, nada, se viene la noche negra y no está bueno para nadie. Así que para festejar estos 30 años y estos varios presidentes y presidentas que pasaron por este país, va este tema de Arbolito que se llama Este Abrazo. Como un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba, tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor lo convirtió en alegría. La intuición y el corazón le resisten a la mentira. Es la fe, la nueva fe. Mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. Cordilleras, ríos y plazas, para seguir caminando, los niños al hombro viajan a esperanza. Un surco se abrió en el continente, para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente. surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrar el mundo que bien se siente este abrazo. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. No mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo latinoamericano. Bueno, ya que estábamos escuchando Arbolito con este abrazo, nos faltaba un separador capaz en el medio, José, no sé capaz qué onda. Capaz que José lo habría borrado el separador. Capaz que José no quiere el papel impreso y después no mira la pantalla a ver qué viene. Capaz que nos dejó garpando al aire, Mariela. En fin, ¿qué le va a hacer una mancha más al tigre? Al tigre atigrado. A la tigresa. Bueno, ¿tenemos el separador para presentar como corresponde a nuestra astróloga? Dale, José. Se ríe nerviosamente. Soy el poder dentro de mí, soy el amor del sol y la tierra, soy gran espíritu y soy eterna, mi vida está llena de amor y alegría. Y cuando lo cantas muchas veces, pues mira, te la crees. La oportunidad de saber y entender dónde estamos y hacia dónde vamos, de la mano de Susana y Violeta, las astrólogas de Enredo en el Aire. Yo creo que lo mejor es no tener miedo. Capaz que la estamos debiendo, ¿no? Somos una. Claro, exactamente. No, me prende la luz, me la apaga, me pierdo, José. ¿Estamos solo al aire, querido? Mira, tanta tecnología. José, te despido en este instante, me voy yo a operar, fuera. Termina siendo contraproducente, la tecnología me mareó. En fin, bueno, estamos con Violeta Vázquez. Hola, ¿cómo están? Violeta y Susa, porque son dos en una. Sí, claro. Susa. Sí, Susa está dentro mío. Está en mis entrañas. ¿Cómo va, Violeta? Bueno, muy bien. Acá, mirando las efemérides, que es ese librito que hablaban de astrología, donde dice en qué signo va a estar cada planeta y planetoide durante todo el siglo XXI. Así que imagínense lo planeta que es el libro. Planeta y planetoide. Sí, no, todo. No. Too much. Y el sol y la luna y los nodos, todo. Y mirando un poquito a ver cómo estamos ahora y qué va a pasar en el próximo tiempo, que no vamos a estar en el aire también. Sí, por favor, Violeta. Cuando estaba viniendo para acá igual, venía caminando acá por Pringles y decía, uy, la otra vez que vine también me había pasado que había habido peleas en mi casa. Digo, cada vez que tengo que venir acá al programa me pasa algo así de tener que haber confrontado con alguien. Hace catarsis, querida, sí. En vivo, te escuchamos. No vine a hablar de astrología, no. Lo que quería decir era que ahí es cuando cayó, algo pasó. ¡Ah, era un efecto! Pepa. Claro. Si hay que arrancar a los tiros, arrancamos. Me acordé que era martes, y el martes es el día de Marte, porque ustedes saben que cada día de la semana pertenece a un planeta. Ay, no es porque vamos a hablar de eso, porque a lo mejor nadie se preguntó que el lunes era por la luna, que martes es por Marte, que miércoles es por Mercurio, que jueves es por Júpiter, que viernes es por Venus, que sábado es por Saturno y que domingo es Sunday y es el día del Sol. Entonces, son todos los planetas hasta el momento que se conocían cuando se estableció esta reglita, porque después apareció Neptuno, Urano y Plutón. Pero, Urano, Neptuno y Plutón. Pero es interesante ver qué nos pasa con las energías de cada día, porque arquetípicamente, como se llaman según un planeta, también vienen a traer un poco esa energía. Obviamente que depende de cada uno y en qué momento del año uno está. Pero a mí en particular los martes me son cuesta arriba, en general. Mm. No sé si ustedes tienen así como vistos determinados días, así como decimos el domingo a la tarde es depresivo. Sí. Porque es el día en el que se termina el sol. No, el día del sol se acaba para empezar otro día lunático, que es el lunes, el día de la luna. Marte trae esto de bien marciano, de que hay como conflicto, competencia, lucha. Y ¿los este martes? Sí, y este programa, no por casualidad, también sale un martes, y tiene mucho que ver con esto de, ¿no?, de la lucha y del copar espacios que están perdidos. Sí, sí, y sí. Eso es algo muy marciano, así que habría que ponernos a pensar qué va a pasar, por ejemplo, mañana, que tiene que ver con Mercurio, y Mercurio tiene que ver con el aprendizaje, la lengua, ¿no?, el intercambio, y qué va a pasar el jueves, que tiene que ver con Júpiter, y Júpiter es la expansión, el viaje, la maestría, la docencia. O los viernes tiene más que ver con algo venusino, de belleza, de pareja, de coqueteo, de seducción, de armonía. Los sábados son súper saturninos, cuando Saturno es el planeta que trae orden. Entonces, ¿qué nos pasa cuando un día de fin de semana en realidad nos propone energía de orden y de reestructuración, y no tanto como de libre albedrío? Y pensando en esto también, venía como reflexionando en esto de que fin de año, y diciembre, y todos estamos como locos, que queremos terminar con todas las actividades, y digamos, astralmente no es una época de terminar, porque estamos transitando el signo de Sagitario y después empieza Capricornio. Entonces el cielo propone otro tipo de energía, que todavía es energía en expansión y que se concretan y como que toman forma final las cosas recién en marzo con Piscis. No, en Piscis no toma forma nada. En marzo abrís con Piscis. Claro, ¿qué forma le vamos a dar nosotros aquí, Mariela? ¿No termina el año astral con Piscis? Claro, pero la forma es con la deforma. Claro. Se la debemos la forma. No, sí. Es que lo que está copado de la astrología es entender que por ahí siempre repito lo mismo, pero está buenísimo, que con Capricornio algo tomó forma y se estableció, se rigidizó, y es como cuando se cumplen las metas. Después quedan otros dos signos, o sea, la vida no termina cuando uno cumple las cosas, sino que faltan otros dos, el que las desestructura, que es Acuario, y el que las disuelve del todo, que es Piscis, donde no hay forma. Entonces, Piscis disuelve, te disuelve todo, te lo acúa, no sé, 100% Piscis. Está bien, te extendemos la pasantía hasta el martes que viene, ¿ok? Ya está, basta con los pisadores eso. Y entonces cuando algo pierde su forma, también es parte de un proceso de construcción. El momento en el que algo comienza, en el momento que algo sigue, el momento en el que algo toma su forma más establecida, donde se cumple la meta, y el momento donde esa meta se tiene que destruir. Así que, ojo, porque cuando algo se cumple, después viene el momento en el que eso pasa a ser otra cosa y se disuelve. Entonces, cuando sentimos que estamos como llegando a un logro, siempre va a ser cortita la sensación, porque el logro no dura. El logro está hecho para ser destruido y para ser disuelto por nos vamos así pum para arriba, re contentos, re felices. No, lo bueno es que después de Piscis empieza Aries otra vez, y que el ciclo siempre vuelve a empezar, ¿no? Y cuando vuelvan ustedes vamos a estar en Piscis cerquita de Aries, que es un momento para recomenzar. El año que viene decís. Claro. Sí. Aries, marzo, abril, sí. Y ahí arranca como todo. Antes de ese momento es como muy difícil. Estamos en Piscis. ¿Quién va a arrancar algo en Piscis? Durante el signo de Piscis. Nosotras la vida arrancamos en Piscis. ¿Es posible cambiar de signo, Violeta? No, es posible. No es posible dejar de ser quien uno es, lamentablemente. No serías vos. Nos pasamos la vida tratando de no ser quienes somos, pero la única manera de encontrar algo de disfrute en esta vida, en esta turra vida... Esta vida del orto. Esta vida miércoles. Estamos reparados. Es aceptar que... No, a mí Piscis me encanta. Yo tengo ascendente en Piscis, me parece un signo súper... Bueno, pero no tenés sol en Piscis, querida. No, pero es peor el ascendente, hablando de eso. Sí, y voy a explicar por qué. Porque el sol es el lugar donde uno hace identidad, ¿no? Donde uno dice, sí, yo soy eso, yo me siento que soy así y brillo de esta manera, y a la vez tengo mi sombra en este lugar, ¿no? Es como el lugar conocido. El ascendente es esa energía que decís, no, yo nada que ver con eso, odio a los que son así, como es el signo del ascendente. Y en realidad es lo que uno viene a trabajar, a incorporar, a darse cuenta que uno es sin creer que uno es. Esa parte que por ahí aparece después de los 29 años, después del retorno de Saturno, donde vamos descubriendo, ya hablamos del retorno de Saturno, el Saturnazo, donde vamos a descubriendo que éramos algo, pero además éramos otra cosa que creíamos que no éramos y estaba proyectada en el afuera. En general, eso es el signo de Piscis, del ascendente, en mi caso de Piscis, que es esa energía que digo, no, yo nada que ver, y en el fondo y está re bueno reconocerse en ella. ¿Ustedes saben qué ascendente tienen? Yo Tauro. Yo no tengo ni idea. ¿Sí, vos también? No sé. por ejemplo, el ascendente en Tauro viene a incorporar... No sé ni a qué hora nací, mira lo que te digo. Eso es terrible, es como no saber tu identidad. No, hay Mariela. Que decir, hay que hablar con mi madre, no sé, no, un no día me dice a la mañana, otro día me dice a la noche. Le mando un beso a mi madre que me dijo el otro día, yo reescucho el programa, nunca me lo habían dicho, mamá, te quiero, mamá. Te queremos. No, un día me dijo que le habían nacido a las 2 de la tarde, otro día a las 3, a las 12. Me cambia todos los años la que me pregunto, de nacimiento. Y anda a buscar la partida de nacimiento, ¿a dónde? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Tu madre tiene? Eso habla mucho de vos. ¿Tu madre tiene tu partida de nacimiento o la tenés vos? Lo que pasa es que ya de mi época la quemaron todas. No creo. Que Mariela tiene 45, así como la ves. Ah, bueno, casi. Entonces... Yo me mantengo muy bien. Tendría que ser Tutankamón. Impecable, es muy mayor. Pobre. Quiero ver cómo llegan a mi edad. Impecable. Cómo... Se me cae el micrófono. Bueno, y entonces... Hay que poner orden acá. El ascendente viene a traernos eso desconocido. En el caso de ustedes, de Tauro, es un ascendente que nos viene a conectar. A veces el que tiene ascendente en Tauro siente como que todo se da más lento de lo que le gustaría que se dé, o como que todo tiene un ritmo medio como... no sé. Viste que en astrología hay palabras que no están inventadas, como ritmo quiere decir que cuesta el arrancar, ¿no? Medio de toro, de inercia. Porque lo que vienen a aprender es a conectarse con los ritmos de la naturaleza, con ustedes como propio recurso, con averiguar cuáles son sus propios recursos, ¿sí? Y no pretender que las cosas salgan al ritmo de la mente, sino al ritmo del cuerpo, ¿no? Bajar al cuerpo. Ese es el aprendizaje, por ejemplo, de la ascendente en Tauro, que es mucho más fácil para los que tienen el sol en Tauro, que lo padecen o no, pero les es conocido. En cambio, la luna, a diferencia de estos dos que estuvimos hablando, que es el sol y el ascendente, nos conecta con la energía primaria en relación a nuestra infancia, a nuestro nacimiento, a nuestra madre, y es como un lugar de refugio. Cada vez que me siento atacado, perdido, no querido, en peligro, recurro a la energía que tuve de niño, que es la energía de la luna, ¿no? Entonces está bueno que al menos todos sepamos cuál es la energía del ascendente, del sol y de la luna. Y cuando digo energías, van a ser uno de los 12 signos. Claro, es por eso me va como me va, porque no lo sé. No lo puedo trabajar. No, está bueno saberlo para ir investigando un poquito más y enamorarse no solamente de los signos conocidos, sino también... Me acuerdo que yo, el signo de Escorpio, por ejemplo, me parecía re lejano. No tenía nadie de Escorpio y un día, cuando aprendí astrología, me di cuenta que yo tenía casi todo en Escorpio. Y cómo eso que vemos tan lejano, fuera de nosotros, nos pertenece, por algo lo vemos, ¿no? Bueno, che, acá para. Quiero, sí. Ya que alguien me está escribiendo por Twitter, nos está escribiendo por Twitter. ¡Bravo! ¡Bravo! Vamos a inaugurar la tecnología. ¿Quién es? A ver, ¿arroba qué? Arroba pipi, no sé, arroba. Es pollo, no sé, Pompilínea es su... ¡Ay, su me nick. Sigue! Me acaba de decir bueno, que me sigue. Nos pregunta, Pompilínea. Libra ascendente en Libra, ¿qué onda? Pompilínea. Cuando uno tiene el signo del sol, que en su caso es Libra, en el mismo signo del ascendente, es como más fácil llegar a la energía del aprendizaje del ascendente porque ya la tenés en el sol, ¿no? Pero a su vez está reforzada esa energía, entonces desbalanceada las, en general están desbalanceadas las otras. Hay mucho Libra y al haber mucho Libra y mucho aire puede estar faltando más agua, fuego o tierra. En el caso de Libra es un signo políticamente correcto que necesita de un otro para definirse. Y está como siempre bailando en relación al movimiento del otro, le cuesta mucho el movimiento personal, y eso tiene sus talentos y sus detrimentos, sus beneficios y sus perjuicios. El beneficio es que es un signo que comprende al otro, que sabe lo que el otro necesita y que tiene una mirada para el otro. De hecho, es el primero en la rueda zodiacal que tiene una mirada para el otro. Es Libra, que es políticamente correcto, que tiene una sonrisa maravillosa, que es seductor, que como tiene a Venus como su planeta regente, se maneja muy bien los ámbitos artísticos, sociales, y venusinos, femeninos, si se quiere. Y el detrimento es esta cuestión de la duda, de no poder profundizar, porque al estar siempre en la mirada del otro hay como una imposibilidad de ir hacia el sí mismo más complejo o hacia el tomar una decisión drástica, porque es como que hay que evaluar todas las posibilidades y cuesta esto de ingresar en un terreno más auténtico porque estoy pendiente de la mirada de los demás. Entonces ese sería como para charlar un poquitito de Libra lo... Muy bien. Y a grandes rasgos lo más interesante. Lo que sí quería contarles es que hay 4 signos por estar en cuadratura que estos meses están más movilizados que los demás, que justamente son el signo número 1, 4, 7 y 10, Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Cuando algún planeta toca alguno de estos signos, toca por defecto los demás porque hacen un ángulo de cuadratura. En este momento tenemos a Plutón, que es un planeta de... ya saben, de bomba atómica arriba de Capricornio, sobre el 9-10 de Capricornio, ¿qué quiere decir esto? Que todos los nacidos los primeros días de enero o los últimos días de diciembre están complicados en el tema de Plutón, que Plutón es un planeta que ya hace varios tiempo y por varios meses más, por no decir algunos años, se irá moviendo a lo largo de este Capricornio, así que los que van naciendo y tienen el sol más cercano hacia el fin de Capricornio se van a ir enterando de los efectos que va haciendo este planeta, que no es ni más ni menos que la propia transformación, ¿no? Que es expresada en el afuera, una necesidad profunda de transformación radical. Y esto se contagia, digamos, a los signos de Aries, Libra y Cáncer. Estamos hablando, para hablar del Sol, los que nacieron los primeros días de octubre, julio, enero y abril. Esto hablando del Sol. Si saben que tienen el ascendente en alguno de estos signos, también. O la Luna en alguno de estos signos, también estamos hablando de ustedes. Así que es importante como retomar la idea de que si tenemos que transformarnos y la transformación va a venir de todas maneras, impulsémoslas nosotros, ¿no? Sobre todo para los capricornianos y los que van a cumplir ahora fines de diciembre y principios de enero. Después, ahora, el 21 de este mes, se va a poner Venus retrógrado. ¿Qué quiere decir esto? Que es el planeta de las relaciones personales, del amor, de la pareja. Va a empezar a ponerse en una situación de reflexión interna. Chan. En Capricornio, ¿sí? También para los nacidos, sobre todo los últimos días del signo, o sea, los días cercanos al 20 de enero, se está por poner retrógrado Venus, que viene a necesitar discusiones en la pareja, debates, reconfiguraciones, repensarse en pareja, qué necesito, qué tengo, porque viste que hay momentos del año en el que uno se hace un poco el boludo con respecto a qué pasa en la relación de pareja, y si no estamos como muy conectados, bueno, no importa porque cada uno sigue en el trajín del año. Bueno, en este momento, sobre todo para Aries, Libra, Cáncer y Capricornio, sobre todo para los que nacieron casi al terminar de su signo, van a sentir esta energía de reflexión y de revisión de la pareja, así que atención. Y para contraponer esta energía de revisión, por fin Urano se pone directo en Aries, que también es uno de estos cuatro signos de los que estamos hablando, y al ponerse directo se va a sentir como un relajo en que avanza por fin un planeta que tiene que ver con la innovación, la creatividad, el desajuste de las estructuras, y es el signo que viene después de Capricornio ahora en el verano cuando no nos vamos a ver. Acuario, el signo de la desestructuración, de la locura, de la innovación, del empezar algo visionario, nuevo. No aplicamos ahí. mi chiquito es puro acuario. Mi chiquito es puro acuario, ahora que lo estás diciendo. Y se necesita como comprender al acuariano, porque el acuariano viene a expresar como todos esos puntos de la sociedad que no quieren ser vistos, ¿no? El loco, el que no aplica. Claro. El que no se amolda a ninguna de las estructuras. Y con una madre como esta de Piscis, imagínate, pobre chiquilito. Claro, los dos están en energía de disolución, o sea, Piscis más todavía, pero Acuario ya es el que empieza a romper las estructuras. Pepa. Va a ser un buen mes para crear, si se quiere, porque al Urano ponerse directo empieza como a liberar esta energía, sí, vamos para adelante, cambiamos, revolucionamos, pero con una sensación de sí se puede y sí nos va a salir bien. Mira, acá Victoria dice: Aries ascendente en Tauro y Luna en Piscis. Uy, qué quilombo. Gracias, genias, dice. Sí. Está bueno porque tiene un poco de cada elemento. Aries es fuego, ascendente en Tauro, dice. Ascendente en Tauro y Luna en Piscis. Que ya lo hablamos, y Luna en Piscis. La Luna, o sea, Tauro es tierra y la Luna en Piscis agua. Está bueno en ese sentido porque está un poco compensado en lo mental, emocional y en la identidad, en el deseo del fuego. Del ascendente en Tauro hablamos recién un poquito. Aries, bueno, es el signo de la iniciación, del Big Bang, del parto, del momento en el que algo explota y se inicia. Así que los arianos tienden como a tener esta energía de impulsarse sin medir las consecuencias, lo que está muy bueno también, porque no son estrategas, son personas súper espontáneas, pero necesitan esto que hablábamos del martes, de la lucha, porque Marte rige a Aries, de salir como al enganche del destino. Y la Luna en Piscis aplaca por completo esto. Cuando me siento temeroso, cuando me siento más niño o desprotegido, vuelvo a esta sensación de burbuja que me dio la Luna en Piscis, en la que yo me armé mi propio mundito de fantasía, en el que había princesas, príncipes y relatos y cuentos arquetípicos o cuentos de Disney, y ahí me quedo, ¿no? No, no accedo a una realidad concreta, sino que la luna en Piscis siente como que tiene todo su mundo alrededor, se creó un mundo muy onírico. Y le da placer y seguridad ese mundo onírico. Pero la realidad también existe. Claro, por claro. Eso al niño de Luna en Piscis le gusta. No, basta, te pincho la burbuja. Claro, y con Aries es justamente un signo de atrás del otro y tiene esto como de la luna en Piscis, siento que estoy en una burbuja mulladita y donde hay cuentos de princesas, pero a la vez soy Aries, o sea, quiero salir a matar y a guerrear. Y entonces soy guerrero y princesa al mismo tiempo, así que hay que ver cómo a ella les Violeta, juega. Acá tengo un que pasa de una mi amiga Vitalicia, que somos amigas desde la panza de nuestras madres, que hablamos de esto en su momento y nos reíamos porque te lo íbamos a preguntar al aire a vos. Ella tiene hija en Escorpio con ascendente en Escorpio. Sí. Hijo de Capricornio con ascendente en Capricornio. ¿Qué hacemos? Se está riendo Twitty acá, Violeta. Qué loco que ambos hayan repetido como sus energías en el sol y en el ascendente, que eso no es ni más ni menos que tienen el sol ambos, o en casa 12 o en casa 1. Así que sus identidades son fuertes, porque al tener el signo y el ascendente en el mismo signo, el signo quiero decir el sol, profundiza mucho el lugar de identidad, donde se hace identidad, ¿no? Son personas como muy magnéticas. Pero sí, a la vez Escorpio y Capricornio. Escorpio que viene como justamente a decir todo lo prohibido, y Capricornio que viene como a respetar las normas para construir y para generar algo más estable y más serio, ¿no? Y que me viene a conectar con esto del trabajo, la voluntad, la meta, el logro, la construcción, la ley paterna, el deber ser. Y Escorpio que en realidad no tiene nada contra la ley ni el deber ser, pero dice, no, bueno, todo esto que vos me estás mostrando es una gran mentira, pues una fachada. Yo te muestro todo lo otro que no me mostrás y que en realidad sí pasa. Y es como el encargado de denunciar lo no dicho, lo prohibido, lo asqueroso. Y a veces el escorpiano sufre mucho eso, sobre todo si es doble escorpio. Porque es como el encargado de grupalmente de expresar lo que los demás no expresan, ¿no? Y de conectarse con ese lugar más dramático, más conflictivo, más sufriente, si se quiere, pero a la vez tienen un poder, un magnetismo y un poder de superar lo que dicen que les va tan mal o no les va mal, porque superan lo que sea por el poder escorpiano. Y el Capricornio no, a la vez supera todo por su perseverancia, ¿no? Y por su tiene mucha rigidez y hay que aprender a flexibilizar lo que ya no sirve que sea rígido, pero está muy bueno para ir por los objetivos y por los logros. Hay que ver si saben lo que desean, porque ese es el problema de todos, más los capricornianos. De nosotras también. De todos, no saben lo que desean. Entonces creen que desean algo, pero es mentira. Es mentira, ¿ves? Allá me parecía que bueno, era bueno, estamos ya cerrando. Sabés que nos volvemos a encontrar en marzo. Sabés que vamos a hacer una campaña muy linda e interesante, que te vamos a colgar de algún techo de la ciudad. Ya te vamos a contar. No adelantes nada, no, Julieta, por favor. No, ya te vamos no a contar. No adelantes nada. Ya te vamos a contar. Muchas gracias, Viole, por habernos acompañado estos gracias meses. Gracias a ustedes. Yo quiero que cuentes lo de que hoy chusmeé algo, lo de panza y crianza. Ay, gracias. Que están... Ves, si no te acordás después, no tengo nada de marketing en la mente. Iniciamos la inscripción a la carrera de Puricultura y Familia, que no tiene nada que ver con la astrología, pero si quieren hablar. También hablamos de astrología en la puricultura, que tiene sede en Rosario, pero ahora tenemos el modo de cursado completamente virtual. Pueden anotarse o ver y chusmear la info en www.pansecrianza.com.ar o info@pansecrianza.com.ar. Perfecto. Gracias. Muchas gracias, gracias Viole. Nos vemos el año que viene. Muchas gracias. Y vamos a escuchar un poquito de música, si José lo nos hace. Aprieta bien. Vamos, José, vamos. Vos podés. Dale. Estamos en tiempo de siembra. Planta tus ideas. Planta tu música. Planta tus palabras. Planta tus sonidos. Plantate. Radio Semilla. ¿Dónde está Luciano? ¿Quién desapareció a Luciano? Yo quiero saber. ¿Cómo desapareció Luciano? ¿Qué pasó con Luciano?

Vamos por más crianza colectiva. Juntas es más fácil. Las Casildas. Bueno, escuchamos el tema que eligió mi compañera Julieta Saulo. Cuando pasa el temblor. A Marina no le gusta Soda Stereo. Quiero denunciarla públicamente. No me gusta. Yo soy ricotera de alma hasta la médula. Yo también. Me encantan los redondos, pero también Soda Stereo. No podés. No te pueden gustar las dos cosas a la vez. Eso es como ser de Boca y de River a la vez. Es imposible. ¡Cállese la voz! ¡Sácamela del aire! Eso muestra claramente el panquequismo de Julieta Saulo. A ver, tenemos una prueba más. Escúchame, Abue, no seas tan estructurada, boluda. Claro, ese es el tema. No vivió nuestra época, Joselo, no sabe. Che, sorry por no tener 40 años. Sorry. Tengo 31. Lo siento. Dios mío, Belén, vos que tenés 12 años como yo, dale, vamos. Después de haber escuchado esta pseudo banda... No quiero de cortina, no quiero coronel de cortina. Vamos, poneme esto de cortina. No puedo creer. Presentamos a Vanina Joyhead. ¿Qué pasó ahí? 80 años. A Vanina, nuestra amiga de apellido complicado. Ahí va. Joy Tech. Vanina, remame la lana. Joy Head. No es tan complicado. Muchas consonantes, te complico. Vanina Joy Head. Se escribe mucho más difícil de lo que se dice. Totalmente. Bueno, igual es Vanina de Duerme Tejani. Es más fácil. Ahí vamos al punto. Bravo, Vanina. Gracias. Bienvenida, que hace mil años que estamos queriendo que vuelva y no lo lograba. Vanina es parte estable de nuestro staff, claro. Como Violeta, como Francisco, que tiene su sección fija. Bueno, este último tramo del año, la verdad que hemos estado un poquito complicadas. Mucho evento, mucho encuentro, mucha cosa. Bueno, y acá estamos haciendo un hueco, estuvimos un poquitito de viaje, planchando las camisas, Manolo Manolete. Para, otra cosa, quiero denunciar públicamente que Julieta Saulo nunca subió en el Facebook el programa en el que ella no estuvo, Joselo. Eso es un boicot, no. Perdóname que te diga. No puso ni la foto, ni el audio del programa con los chicos de Confequín. Uno de los programas más bellos de la temporada. Uno de los programas más bellos, dice. Escúchame algo. A nivel auditivo fue uno de los más bellos, sin lugar a dudas. Escúchame algo. Ridícula. Yo estaba... Mira, si vos fuiste un segundo al encuentro, yo estaba de viaje por el NOA. Perdón, hace 15 días volviste, sorry. No sé. No, hoy sí tengo tiempo y me acuerdo... Aparte ella... Mauro Tico, disculpas, no es nada contra ustedes, es claramente contra mí, por favor. No, claramente yo no estaba... Bueno, me retoco en la foto, me agrego y lo subo. Ahí va. Ese es el problema. Bueno, basta. Estamos con Vanina, que nos viene a contar un poco cómo fue este último tiempo con Duérmete, Hannibal. La idea era que ella más o menos cuente todos los meses cuál es el post más... Dale. Controversial. Sé claramente lo que quiero decir, no me interrumpas, me tomo. Está buscando las palabras, no seas así. No sé, estoy peleando ya. Estoy ofendida. Me extraño, eso es que me quiere. ¿Viste? Somos Piscis ambas. Te lo demuestra. Yo sé. Sí. Yo también. Soy con Piscis, con remera y todo. Vamos. Chicas, por Dios. Sí, la remera de Vanina hoy garpa mucho. Acá se nota que hay tres de Piscis y no hay alguien que esté poniendo orden. Vamos, huevo. Es verdad, eso pasa, chicas. Bueno, nada. A las 8 de la noche vamos a estar. Contanos, Vanina, cómo fue este último tiempo de la página. Bien, la verdad que estamos contentos. Es como muy sorprendente todo el tiempo lo que va pasando. Cumplimos un año ahora, los últimos días de noviembre, y como que sin darnos cuenta cumplimos un año. De repente dijimos, hoy es un año. Así que fluye, qué sé yo, estamos contentos, estamos viendo la respuesta, se van sumando. Miren, el otro día me acordaba, la última vez que estuve acá, que fue hace 2 meses, fue en septiembre, les conté que había 14.500, que no sé qué decíamos, ahora hay 16.800, como que va... realmente claro. Llegando, ¿no? Más gente enterándose, más se difunde, más participan, porque esto por ahí es lo que es loco de Duérmete, Hannibal, y es la participación, es que la gente realmente se engancha, lee, comparte, alienta. ¿Tenés idea de los puntos del globo de la gente que te sigue o te maté? Vos sabés que tengo. ¿Tenés idea? ¿Un Google Map? Tengo idea. Map? No, tengo unos Facebook Statistics. Ah, muy bien. Sorry. Según dice mi amigo... Que las estadísticas de Facebook para los que no manejan. Subtitulame un poquito. Sí. los cuatro países, digamos, con más audiencia son Argentina, España, México y Chile. Y va como cambiando, porque en una época había más audiencia de España, después fue de México y ahora creo que está de Argentina. Así que como que van sumándose fans de diferentes lugares. Claro, genial. Muy global lo nuestro. Entonces, Vámonos de gira. Ojo, te las digo. Casildas de H, ¿qué te pasa? ¿Por qué no? Yo creo que hay que hacer el book. ¿El book libro. De qué? Ah, ah, the book. The book. Hablame en quechua, Mariela. ¿Cómo? Nena, grala en inglés. Escúchame algo, querida. En Ideame, ¿no? ¿Eh? En Ideame, la plataforma Ideame. La no. Mira, Iván que se va a recorrer el mundo. El otro que se va de arriba a recorrer mucho festivalito. Iván que estuve chumbeando el fin de semana, ¿viste? Festival. Como loco. Sí, como tengo loco. Que ir a buscar a mi amador hablándote un poco. ¿Pagaste, Mariela? Obvio. Continúa, querida. Mucho trapo al sol acá. Yo sí. Lamento ser testigo de todas estas cosas. Pero va. No, en realidad por ahora seguimos ahí firmes en Facebook. Ya nos están preguntando cuándo pasamos a Twitter todavía. Marie, te claro, puedo vamos página. A hacer un... Ahí está, te contratamos de... Dale, te lo de community manager de Twitter. Una cuenta más, ahí no te va a joder. En mi mega top teléfono. Ahí está. Pero bueno, no sé. La verdad que por el momento estamos ahí, es como que Facebook es la plataforma que corre y vamos cómodos ahí. Pensamos varias cosas, en mudarnos a un blog, en, no sé, vamos viendo qué pasa. Pero por ahora es de Facebook, la cosa. Seguimos ahí. ¿Y este mes qué fue lo más? Y este mes lo que más hizo ruido. Lo que más hizo ruido. La verdad es que también tratamos de ir como rotando los temas, ¿no? Como que si hablamos de lactancia una semana, la otra semana tratamos de hablar de otra cosa, de colecho, de crianza respetuosa, de límites, de etcétera, etcétera. Pero este mes, por diversas cuestiones así, se fue dando que fue un mes bastante lactífero, como mucha lactancia. Y uno en particular, que fue de principios de noviembre, que hablamos de lo que es la lactancia y la opinión pública, ¿no? Y cómo no hay forma de que las madres que amamantan, ya casi no importa la edad del bebé, ¿no? Pero digamos que a más de un año es más visible aún, pero cómo indefectiblemente reciben comentarios, opiniones, sugerencias, todo sin pedirlo, de todo el mundo. Es como que la lactancia es una materia opinable, por cualquiera, por las que dieron la teta, por las que no la dieron, por la abuela, por el que no te conoce, por el que te conoce. Y cómo, además, surfear esa ola, no matarte con todo el mundo y tratar de seguir entera y de seguir como fiel a tus convicciones y a lo que vos querés hacer con tus tetas, con tu hijo. Y ¿por qué será que molesta tanto, no, la mujer dando de mamar en público? Incluso a veces es como pesado leer de los comentarios. La verdad es que, bueno, el público que nos sigue, digamos, adhiere a todas estas ideas y entonces, en general, la evolución siempre es positiva. Pero a veces caen, digamos, personajes que no son por ahí seguidores, pero que vieron en el post compartido en claro, el muro de alguien y pueden comentar. Y incluso mujeres que dicen, a mí me parece un horror ver un chico que ya... El tema acá que tengo con los dientes, no sé qué pasa, que cuando tiene dientes... O el se chico para. No puede... Sí, parado, tal cual, eso es, parado. Dientes es como una combinación que no va. Y es esto era una de las preguntas del post. ¿Qué es lo que nos molesta tanto? ¿Qué tenemos que revisar para ver en qué te moviliza tanto a vos? Que no tenés nada que ver ni con esta mamá, ni con este bebé. Porque te estoy hablando de una situación pública, de ver una persona en la plaza, en un restaurante, en el colectivo, en cualquier lado. ¿Y qué es lo que le pasa a la gente? Que si vos sacás una mamadera o biberón para nuestro público... a nadie se le despierta nada, le parece lo más normal, incluso si el nene tiene 2 años, incluso si el nene tiene 3 años, a nadie le molesta ver eso, pero si el chico está succionando un pezón humano, hay como un cortocircuito ahí que, y viene y él hasta cuándo, y todavía tienes leche, y no será que a vos te cuesta más el estete que a él, y ya no es medio agua, ya no los alimenta. Claro. Es como todo un rosario de cuestionamientos que... Es bastante agotador. Ya como que las madres con más tiempo de lactancia ya están como un poco más curtidas y dicen, bueno. Pero por ahí a una madre que recién arranca, que por ahí hasta le haya podido costar el principio la lactancia por diversas cuestiones, es como que sentirse todo el tiempo cuestionada, observada y teniendo que explicar por qué o no alimenta a su hijo con la teta es como bizarro. Es como, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que nos nos parece raro. ¿Por qué no nos parece raro en todo caso? Porque, digamos, la lactancia es lo lógico, es lo, claro, que es lo obvio. Hasta los ¿por, tres, qué? ¿Por qué eso no, de última? Y bueno, y ahí es como un poco nos preguntamos y esperamos respondernos en algún día, qué sé yo. Es como un trabajo enorme para mí el que todas las personas de este mundillo que estamos tratando de promover la lactancia, la crianza respetuosa, todo eso, hay como son como granitos de arena que vamos poniendo para de alguna forma revertir todo el daño que se hizo, que hizo la industria láctea, que hicieron muchos profesionales, muchas camadas enteras de profesionales que no saben de lactancia, que destruyen lactancias con malos consejos, con desinformación, con prejuicios, con una cantidad de cosas que las leo todos los días porque nos mandan mensajes privados contándonos situaciones con sus pediatras y cosas que la verdad que no se entiende. Así que en la lucha, en está la bien, lucha. Bueno, muy bien, pero está bien, hay que seguir ahí difundiendo para seguir abriendo cabezas. Sí. Y nada, y a por la lactancia, el tiempo que cada día da, necesite, ¿no? Quiera. Y quiero agregar algo más, que era también, como se está difundiendo más el concepto de que la OMS recomienda la lactancia hasta los 2 años, Natalia Oreiro hizo esta campaña UNICEF y qué sé yo, que ahora no parezca que la lactancia es hasta los 2 años y a los 2 años y un día ya caducó, listo. O sea, es hasta los 2 años o más, y ese o más significa hasta que esta diada lo decida, si la madre lo pueda... Más o menos. Claro. Es como una cuestión Pero personal. También, viste, que no se malinterprete lo que dice la OMS, que es hasta los 2 años, claro, y ya se termina. En Muy fin. Bien. Bueno. Acá nuestra amiga Belén Euleche dice, el post de la beba en la cuna con un osito de peluche muy bueno. Ah, sí. Ese fue así. Fue... Sin desarrollo, fue una imagen bastante fuerte, que por un lado, o sea, estaba como la imagen dividida a la mitad, y de un lado estaban todas fotos de animales colechando con sus crías de diferentes especies de mamíferos, y del otro lado estaba un bebé solo en su cuna con los barrotes y un osito de peluche, y el osito dice algo así como... ¿Quién fue el genio que dijo que los bebés humanos necesitaban dormir solos? O algo así. Era. Claro. ¿Era ese? Era ese, ok. Porque por ahí derrapé. Era ese, sí. Ahora hicimos uno ayer sobre el colecho en Japón. Vimos, porque levantamos de otra página, un mega cartel en una tienda de muebles que venden camas y otras cosas, y hay como todo un catálogo puesto así, una gigantografía que tiene como todos los iconitos de los tamaños de las camas, y te muestran la cama para dos con un hijo, para dos con dos hijos. Es como, claro, lo natural. Y bueno, y los comentarios que hemos recibido hoy fueron como... Bueno, yo creo que ya tendrían que estar entrando al Facebook, sí. Duérmete Hannibal, para verlo. Vean ese, y para comentarlo. Por favor. Sí, así es. Bueno, Vani, mil gracias. A ustedes, chicas. Nos encontraremos el año que viene, mi querida. Así estaremos por acá. Dale. Mándale un beso vecinos. Al Kaiser. Por favor, un beso al Kaiser, que hoy le tocó el niñerismo. El niñerismo. Y no pudo. No nos pudo. El año que viene tiene que estar acá. ¿Qué las camisas en tu hogar, querida? ¿Qué camisas? Empecemos. Muy bien. Okay. Esa era la respuesta. No, la mejor manera de no planchar camisas es no usando camisas, muy bien, chicas. Vamos con Marina. Bueno, yo creo que no nos queda mucho tiempo, pero yo necesito hacer la sección de Pepa sí o sí. Sí, por favor. Tengo una necesidad personal. Toque el botón. Catarsis. Acá estoy yo, Pepa la pistolera. Bueno, muy bien. Acá estoy yo, Pepa la pistolera. Y el bang gigante, casi de bomba Molotov, así tipo Plutón, como dijo Viole, va todo destinado al señor ministro de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Esteban Bullrich, y su sistemita de inscripción online para los niñitos y las niñitas que pasan de nivel en la ciudad de Buenos Aires, que gracias a él, la verdad, hay un montón de chicos y de chicas que sí terminaron el preescolar, por ejemplo, y no saben a qué escuela van a ir en sí la primaria. Sabes que hoy yo tuve la suerte de que Valen entró en el lugar en el cual quería que entre, pero hoy estuve justamente en la escuela de Valen y un montón de madres y de padres pasándola realmente mal. No, le mando un beso a Marce, la mamá de Lol, súper descompuesta, digamos, a ese nivel. Sí. En el jardín al que va mi hijo, que terrible. Es el jardín de infantes número 12, creo, del séptimo, está acá en Campichuelo y Rivadavia. La verdad que hay una sala con 25 nenes, de los cuales solo 7 tienen la vacante en la escuela misma, digamos, de la institución donde supuestamente tenían que tener el pase directo, ni siquiera aquellos que tienen hermanos en la escuela. Exactamente, Marcela tiene su hijo más. Exactamente, sí, con lo cual hay un montón de nenes y de nenas que hoy hicieron el acto de egresados y no saben a qué escuela van a ir el año que viene. Así que, nada, la verdad que la comunidad está bastante movilizada. Sé que en otras escuelas también pasó lo mismo, pero bueno, esta me toca de cerca porque es la escuela de mis hijos. Mi hijo va al jardín, mi hija va a la primaria y estamos cortando Rivadavia y Campichuelo todos los días entre las 5 y las 6 de la tarde. Yo, la verdad, lamento muchísimo el enojo de los conductores y las conductoras que en ese momento, no sé, están volviendo a sus casas y está la calle cortada, es un bajón. Pero la verdad es que la situación de esta gente es triplemente más angustiante porque no sabes a qué escuela va a ir tu hijo el año que viene. Me parece que necesita una solución urgente. Todo bien con el sistema este del orto que implementaron, pero no, todo mal con el sistema porque es totalmente exclusivo, excluyente. Tal cual. La verdad que pusieron gente a anotar a los niños y a las niñas, gente que no tenía ni idea, no te daban comprobante de nada porque el gobierno de la ciudad mandó los comprobantes luego de que se empezó a inscribir a los niños y las niñas. Acá Belén acerca un dato interesante que dice que la gente que tenga problemas puede hacer la denuncia en la Defensoría del Pueblo. Esto, o sea, al margen de putear atrás de la computadora y demás, movilicémonos porque la verdad bueno, es totalmente ridículo. Tal cual, estamos a casi mitad de diciembre, no sabes a qué escuela va a ir tu hijo el año que viene, no sabes si va a tener vacante. Porque en el caso de los chicos estos del jardín, ni siquiera tienen vacante asignada en otra escuela. O sea, hay nenes que no tienen escuela para el año que viene. Quedan afuera del sistema, no saben qué va a pasar. Sí, igualmente el Estado te tiene que bueno, garantizar queremos, la vacante. Queremos la respuesta ya. La verdad es que, nada, me parece algo lo suficientemente un beso, Mauri, urgente. Y todos estos disparos para ¡ah! Para Mauri también. Su gabinete de pedagogos inútiles. Inútiles. Listo. Bueno, en fin. Terminamos un beso para todos y todas. Terminamos nuestra edición número 15 de Enredo en el Aire, el programa de las Casillas. El programa que viene es el último del año. El último del año. Aclaramos, del año. Festejemos esta democracia importantísima que tenemos. Mira, si yo decía esto, todo esto, todas estas sarta de vasocasos para un jefe de gobierno hace 30 años. El vasocaso no, te lo comías vos después. No estaría llegando viva al fin de año. Así que nada, es importante. Vamos a ponernos las pilas y a hacer todos algo para que esté todo bien. Nada, nos encontramos la próxima, el martes que viene. Seguro que este Juli lo cuelga porque como está ella acá y va a estar en la... ¡Of course! Así que los que no escucharon, no importa. Ya entran a Facebook y lo encuentran. No lo van a encontrar. Dale. Bueno. Beso para todos y todas. Chau, chau. Chau. Chau. Desenterrar mis piernas y me caí en un pozo. Perdí mi capa, la más dura. Nunca dejé clavar mis penas, todo era por el aire. Mis alas enlazaban rutas. Seducía hermoso, envuelto en golondrinas, y se formaban rayos con la luz. Embriagué mi